Go. Fami, go. Hoy te voy a presentar un amigo muy particular. Es un ratón muy juguetón. Yeah, yeah, yeah. Ramón baila un montón y le gusta mucho el reggaetón. Por eso te invitamos a bailar este ritmo que te gustará. Con Ramón te vamos a enseñar un pasito que te gustará. No podrás dejar de cantar, no vas a parar de bailar. Arriba, abajo, con las palmas que aplauden alto, pa' un lado, pa'l otro, con Ramón que se vuelve loco. Al frente, Ramón, al frente, y nos vamos saltando para atrás. Al frente, Ramón, al frente, y nos vamos saltando para atrás. Vamos, Ramón, baila rock and roll. Ni Yandel ni Calle 13, porque soy Ramón, el único rey.